Y yo no sé si volver a creerte. Es que ahora soy un hombre muy diferente. Nadando en el lodo. No me das lecciones de amor. Tú no ves lo que yo veo. Me come con los ojos yo. Me los como con los dedos. A mí me gusta runear. A ti te va el cacareo. Dime qué hacemos, papá. Déjate ya de rodeo. No, nina, ni en la calle ni el cine vi ningún Romeo. No, nina, avísame si tiene hambre, aquí se acabó el recreo. No, nina, qué pena si se pone feo. No tarde, no tarde, pero en amor no creo. Yo sé que pasé por su vida tratándole loco. Ya ve, que aunque saca la vista y usted no tampoco. De todo, na, na, na. Y este no quiero verle nadando en el lodo. Que no ven, corazón que no siente. Pero si te traiciona otra vez, yo no puedo sanarla si por gusto miente. No puedo sanarla si ella no quiere. Y yo no sé, yo no sé, yo no sé. Si le di todo lo que podía soñar, o no, así me traiciona otra vez. Se me quitan las ganas de andar a su lado y volver a quererla otra vez. Quererla otra vez. Quiero verle nadando en el lodo.